para tranquilidad de los mexicanos. Hay un fenómeno que lo tengo que presumir, ofrezco disculpas, que es el de la apreciación de nuestra moneda, del peso. Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. Aquí fue 1000% la depreciación. Aquí fue lo de los ceros, ¿no? O fue aquí con Salinas, ¿no? 36,157 la depreciación. Con Fox, 21, 17 con Calderón. Con Peña Nieto, 42. Y por primera vez se ha apreciado la moneda en 3.5 desde que estamos. Tranquilos, ¿eh? No se enojen tanto.